Bienvenidos al podcast de iKit, donde analizamos las noticias de IA que realmente importan para tu empresa. Soy Ana y hoy traigo un tema que parece salido de una novela de ciencia ficción corporativa, pero es completamente real. Y yo soy Carlos. Y te adelanto, esta historia tiene de todo. CEOs declarando que hemos alcanzado la inteligencia artificial general, contratos leoninos entre gigantes tecnológicos y una empresa que lidera mediáticamente la revolución de la IA, pero que opera uno de los peores modelos de negocio en la historia de la tecnología. No es broma, está documentado. Exacto. Vamos a hablar de la reciente declaración de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, afirmando que la humanidad ya ha logrado AGI. Y de por qué los abogados de Microsoft probablemente escupieron el café cuando lo escucharon. Pero antes de meternos en el drama legal, tenemos que aclarar algo fundamental para quien nos escucha desde su pyme. ¿Qué demonios es AGI y por qué debería importarte? Porque, spoiler, probablemente no debería. AGI son las siglas de Inteligencia Artificial General. En teoría, sería una IA que puede hacer cualquier tarea cognitiva que hace un humano, con la misma versatilidad. No una IA especializada en traducir textos o generar imágenes, sino una que pueda hacer eso y llevar tu contabilidad y diseñar tu estrategia de marketing y aprender cosas nuevas por su cuenta. Aquí viene lo interesante. Nadie se pone de acuerdo en qué es exactamente AGI. Para Jensen Huang, CEO de NVIDIA, ya está aquí, ahora mismo. Para el contrato entre Microsoft y OpenAI, AGI es un modelo que genere 100.000 millones de dólares en beneficios. Para investigadores académicos es capacidad cognitiva humana completa. Y para tu negocio debería ser simplemente lo que me ahorre tiempo o dinero mañana. Esa última definición me encanta porque va al grano. Pero el problema es que estas definiciones no son filosóficas, son estratégicas. Cambian según los intereses comerciales de cada empresa. Y eso nos lleva al meollo de esta historia. Efectivamente. Cuando Microsoft invirtió miles de millones en OpenAI hace años, firmaron un contrato con unas cláusulas muy particulares. OpenAI incluyó tres cláusulas de escape que le permitirían terminar su exclusividad con Microsoft si alcanzaban AGI. Pero definieron AGI de una forma muy concreta. Un modelo que genere 100.000 millones de dólares en beneficios. 100.000 millones. Para poner eso en perspectiva, OpenAI, la empresa que supuestamente lidera la revolución de la IA, aún no ha generado ni un euro de beneficio neto. De hecho, el artículo que analizamos hoy dice textualmente que OpenAI opera uno de los peores modelos de negocio en la historia de la tecnología. Y esto es crucial. Quema miles de millones de dólares anuales. Necesita inyecciones constantes de capital de riesgo solo para mantenerse a flote. Entonces, fijaos en la paradoja. La empresa que mediáticamente lidera la IA no sabe monetizar su propia tecnología de forma sostenible. Desde iKit, esto valida algo que llevamos tiempo diciendo. El problema no es la potencia de los modelos. El problema es el sistema de implementación. Si ni siquiera OpenAI, con los mejores ingenieros del mundo, puede convertir su tecnología en un negocio rentable de forma eficiente, ¿cómo va a hacerlo una pyme sin un sistema bien diseñado? Exactamente. Hay una diferencia brutal entre tener una IA y tener tu IA integrada en tus procesos reales, conectada con tus datos, tu CRM, tu equipo. Eso es lo que genera valor. No la potencia bruta del modelo en un laboratorio. Volvamos al contrato entre Microsoft y OpenAI, ¿no? Porque tiene más miga. Microsoft no solo acordó esa definición de AGI basada en beneficios, también aceptó una cláusula que le prohíbe competir con OpenAI en la construcción de modelos que se acerquen a AGI, si usan cualquier tecnología de OpenAI. Es decir, Microsoft se ató las manos. OpenAI puede cortar el acceso a Microsoft cuando quiera declarando que alcanzó AGI, pero Microsoft no puede construir alternativas reales porque firmó que no competiría. Es un contrato leonino en toda regla. Y ahora viene Jensen Huang, CEO de NVIDIA, y en el podcast de Lex Fridman, suelta. Creo que hemos logrado AGI, creo que es ahora. Imagínate la cara de los abogados de Microsoft. Porque si OpenAI decide alinearse con esa definición más laxa de AGI, podría declarar que ya lo alcanzaron y activar esas cláusulas de escape. Microsoft perdería acceso exclusivo a los modelos más avanzados de OpenAI. Y eso, para una empresa que ha invertido tanto en integrar ChatGPT en todos sus productos, sería un jaque mate. De hecho, el artículo menciona que Microsoft ya está preparándose para un futuro sin OpenAI. Ha reestructurado su división de IA para priorizar investigación en sus propios modelos y ha vuelto a poner foco en productos core como Xbox y Windows, porque entienden que la dependencia total de un proveedor es un riesgo existencial. Y aquí viene la lección brutal para pymes. Si Microsoft, con todo su poder y recursos, está aterrorizada de perder acceso a un solo proveedor de IA, ¿por qué tu empresa debería depender completamente de una sola herramienta? Esto no es paranoia, es gestión de riesgo básica. Desde iKit observamos esto constantemente. Empresas que adoptan ChatGPT o Claude y construyen todos sus procesos alrededor de esa única herramienta. ¿Qué pasa si mañana ese proveedor sube precios o cambia condiciones de uso o simplemente deja de ser competitivo porque aparece otro modelo mejor? Por eso nuestra plataforma conecta con múltiples proveedores: GPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek y otros. No es capricho técnico, es un seguro empresarial. Los liderazgos en IAE duran cada vez menos. Las diferencias entre modelos se reducen constantemente. Lo que hoy es el mejor modelo puede ser superado en 3 meses. Y hablando de diferencias que se reducen, me parece fascinante cómo Juan defiende su afirmación de que ya tenemos AGI. Dice que herramientas agénticas, como OpenClaw, podrían configurar y ejecutar fácilmente una app viral que miles de millones de personas pagarían 50 céntimos, como pasó en el boom de las .com o los primeros días de las apps móviles. Sí, pero luego el propio artículo añade, Ari, aún no ha sucedido, por supuesto, y eso resume perfectamente el estado de la IA en 2025. Potencial infinito en presentaciones de PowerPoint, resultados finitos en hojas de cálculo reales. Exacto. Las pymes no necesitan potencial teórico, necesitan resultados prácticos. Y lo interesante es que el artículo reconoce que las aplicaciones de IA son bastante poco impresionantes para la mayoría de las personas en su día a día, aunque se están aplicando en escenarios empresariales específicos de forma muy útil. Menciona GitHub Copilot, que ha multiplicado la productividad de programadores reales. Cloud Code, sistemas de análisis de datos empresariales. Microsoft 365 Copilot en entornos altamente regulados. Esos son casos de uso concretos que funcionan hoy, no promesas de AGI para 2030. Y esto conecta con algo que desde iKit defendemos mucho. IA práctica supera a IA espectacular. Prefiero una herramienta que me automatice bien la gestión de presupuestos que una que pueda escribir poesía en 17 idiomas, pero no se integre con mi ERP. Totalmente. El artículo también menciona algo importante. Las alucinaciones de IA y errores podrían costar potencialmente miles de millones a una empresa si se usan inapropiadamente. Reconoce que ningún modelo actual es completamente confiable. Eso es uno de los 4 obstáculos reales que identificamos en iKit. La confianza. Las pymes necesitan sistemas con supervisión humana, validación de outputs, procesos de verificación. No puedes soltar la IA y esperar magia. Necesitas un sistema que combine automatización con control. Y volviendo al tema del vendor lock-in, hay otro detalle jugoso en el artículo. Hay rumores de que Microsoft está considerando demandar a OpenAI porque en su última ronda de financiación dieron acceso a empresas competidoras como Amazon, lo que podría violar contratos iniciales. O sea, drama corporativo en estado puro. Pero detrás del drama hay una realidad. Las tensiones entre OpenAI y Microsoft están alcanzando un punto crítico. El artículo dice que una ruptura grande y desagradable parece cada vez más probable. Y mientras los gigantes se pelean por definiciones filosóficas y cláusulas contractuales, las pymes tienen que tomar decisiones prácticas. Espero a que se resuelva el debate sobre AGI. ¿Invierto solo en la herramienta que hoy parece líder? ¿Me quedo paralizado por el miedo a equivocarme? Desde iKit, la respuesta es clara. No esperes a la IA perfecta. Trabaja con lo que existe hoy, pero hazlo de forma inteligente. Arquitectura multiproveedor. Integración real con tus procesos, o datos propios y accesibles. Supervisión y validación humana donde sea crítico. Y esto no es teoría. Cuando un nuevo modelo aparece, como ha pasado recientemente con varios, desde iKit hacemos nuestros benchmarks internos para valorar si lo incorporamos a la plataforma. Si los resultados son buenos en casos de uso reales, lo añadimos. Así nuestros clientes tienen acceso sin tener que rehacer toda su infraestructura. Porque al final, el debate AGI es ruido de gigantes, es teatro corporativo. Lo que importa para tu negocio es si la IA que usas AsunTecoy te ahorra tiempo, reduce errores, mejora decisiones o abre nuevas oportunidades de ingresos mañana. Me quedo con una frase del artículo que resume todo. OpenAI define AGI como 100.000 millones en beneficios, cuando le conviene escapar de Microsoft. Juan lo define como ahora, cuando necesita vender chips de NVIDIA. Tú defínelo como lo que me ayude a facturar más este trimestre. Adivina quién tiene razón. Perfecto resumen. Para terminar, 3 ideas clave que nos llevamos de esta historia. 1. Las definiciones de AGI cambian según intereses comerciales. No esperes consenso, actúa con pragmatismo. 2. Incluso Microsoft, con todo su poder, reconoce que depender de un solo proveedor de IA es un riesgo existencial. Si ellos diversifican, tú también deberías. Y 3. El problema nunca ha sido la potencia de los modelos, es el sistema de implementación. De una IA a tu IA, personalizada, integrada con tus datos y procesos y supervisada por tu equipo. Eso es lo que desde iKit llevamos construyendo desde 2023. Una plataforma que cierra la brecha entre el potencial de la IA y su adopción real en pymes. Multimodelo, integrada, práctica. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos analizando las noticias de IA que realmente importan para tu empresa. Mientras tanto, si tienes dudas o quieres compartir tu experiencia con IA, escríbenos. Y recuerda, no esperes a la IA perfecta. Construye tu sistema hoy. Hasta pronto.